piedad, volveré alguna vez a querer y a no perder. La verdad está en mi corazón, ya lo ves, yo supe amar. Volveré, volveré alguna vez a querer y a no perder. Solo fui una aventura más y algún día llorará. No podrás olvidar jamás un amor como el mío, jamás desafiaste al destino y hay un precio que pagar. Volveré alguna vez a querer y a no perder. Solo fui una aventura más y algún día llorará. Y algún día llorarás, y algún día llorarás, y algún día llorarás. Oye mi vida, tú vas a llorar. El amor hoy lo reconocí, y como antes no lo supe ver, si siempre estuvo frente a mí. Me enamoré, de pronto me sucedió y es la primera vez, y un llanto en mi alma se anidó, llanto del que va a nacer, y voy a gritarlo ya con todo mi corazón. Y solo en un instante a todos llegará mi voz y el mundo se agitará con esta mi emoción. Si antes nadie quiso nunca tanto, tanto, tanto como quiero yo. Me enamoré, me enamoré. De pronto me sucedió y es la primera vez. Se han ido llanto del que va a nacer y voy a gritarlo ya con todo mi corazón. Solo en un instante a todos llegará mi voz y el mundo se agitará con esta mi emoción. Si antes nadie quiso nunca tanto, tanto, como quiero yo, me enamoré, oh yeah, me enamoré. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Yo te llevo muy dentro de mí, la locura que viví por ti aún se alberga en mi corazón. Te dejé partir, no me explico la razón. ¿Por qué paso la vida pensando? Paso las noches soñando con tu amor. ¿Por qué paso la vida pensando? Paso las noches soñando con tu amor. Con tu amor. Mi orgullo o mi estupidez que me entorpeció, no tuve sensatez, quizá no supe valorar tu amor. Aunque te ofendí, te suplico tu perdón. Porque paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor. Hey, ¿por qué paso la vida pensando? Paso las noches soñando con tu amor. Con tu amor, oh, con tu amor. Vienen a mi mente tantas cosas perdonar, pero nunca, nunca te he dejado de amar. Yo te llevo muy dentro de mí y

corazón. Ya comprendí todo tu penar. Vida, hoy contigo quiero estar. Ahora sí quiero amar. Oh, oh, oh. Ahora sí quiero amar. Amor que yo gasté, vuelvo junto a ti sin detenerme. Si nada soy sin ti, por fin lo sé. Ahora sí quiero amar. También felicidad. Fue esta la primera vez que amé. La luz yo vislumbré. Ya sé que en mi amor por ti, que no sé medir, verás detalles a flor de piel. Hoy es que voy a vivir mi eterno amor. vendrás a mi corazón, de Dios tu bendición. Por siempre, por siempre, un corazón latirá y que nos unirá. Mi amor, yo moriré. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. ¿Lo has de cambiar alguna vez, nena? Si no mi amor se agotara, ¿lo has de cambiar, nena? Y escucha bien lo que te diré, y ya tus malas costumbres no aguanto más. Envenenado me tienes con tu divagar, prométeme. Por Dios, que has de cambiar, nena, nena, y en mi opinión, nena, en nuestro hogar ya no hay más calor, si nunca estás, nena, y cuando estás es aún peor. Me estás cansando de veras con tu carnaval, me tienes loco, no sé dónde quieres llegar, prométeme, por Dios, que has de cambiar. la gente dice que lo que le pasa es el vagabundo. La la la la la la la la la. Yo quiero que tú cambies, porque si tú no cambias, yo me voy a buscar una nena que me quiera, que me diga que yo soy hombre, que ella no sepa por qué. Óyeme, si tú no cambias, si tú no cambias, te voy a cambiar por mí, por una nena de 19. Óyeme, me traté sin fe y en paz, sin mucho que hacer, sin rastros de ayer. No tuve sorpresa ni ciertas tristezas, mi mal se llamó decepción. Tal vez soledad en mi corazón. Y hoy no quiero perder tu amor también. Quiero poner mi amor a tus pies y así vivir nada más que amándote. Y así morir adorándote, y no quiero perder tu amor también al fin. Al perderla me desesperé, sin la ilusión perdí la emoción. Y al fin te encontré, y hoy no quiero perder tu amor también. Quiero poner mi amor a tus pies y así vivir nada más que amándote, y así moriré adorándote. Quiero perder tu amor también. Quiero poner mi amor a tus pies y así vivir nada más que amándote, y así moriré adorándote. Y no quiero perder tu amor también. No, no, no. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Nos encontramos nuevamente sin querer. Fue natural ponernos a conversar. cuando sonreíste, yo creí saber por qué. Todo volvió a comenzar. Miré a tus ojos y no vi ningún rencor. Con emoción volvimos a recordar. Nada de reproches y qué bien me pareció. Todo volvió a comenzar. Por todas esas cosas que tuvimos en común, el amor pudimos alcanzar. Algunas de esas cosas las tenemos hoy aún, tal vez por muy comunes, y ya nos fue tan mal. Con la esperanza de volverte a besar, no me importó que te mostraras formal. Y cuando por mi nombre me llamaste al hablar, ya comprendí que fue el final. Algunas de esas cosas las tenemos hoy aún, tal vez por muy comunes, ya nos fue tan mal. Con la esperanza de volverte a besar, no me importó que te mostraras formal. Y cuando por mi nombre me llamaste al hablar, ya comprendí que fue el final. Nada volvió a comenzar. Soy la sombra de una pena, soy el eco de un dolor, triste soledad. ¿Qué me queda hoy? El recuerdo de que te amé. Y una extraña desolación. Soy la sombra de una pena. El eco de un dolor, quiero olvidar. olvidar. Quiero encontrar perdón. Ten piedad de mi corazón. Yo te imploro, mi Señor.